Auspicia en este programa Taller de Cerámica Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Hay que decir buenas noches porque ya son las 21 horas del día 6 de mayo del 2025. Así que buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando en vivo en Radio Kermés 106.1. Estamos con India Azcárate en la musicalización, en la puesta en el aire. Hola, India, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No salvamos a nadie solo por comer arroz, no somos héroes. Hay que agregar también en la artística a Tomás Obols, que está haciéndose cargo del streaming. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Difícil esta lucha contra el especismo. Somos el opresor y luchamos contra eso mismo. Qué linda que es esta canción. Siempre digo que nos sentimos súper identificadas con todo lo que dice. Así que siempre nos gusta como quedarnos un ratito escuchando su letra. A ver cómo dice. Eso. Bueno, tenemos un hermoso programa por delante. Saben ustedes que para comunicarse con nosotros lo que tienen que hacer es a través de nuestro WhatsApp, que es 2954-33-7866, nos pueden mandar mensajitos. Si son de voz, un placer total escucharles la voz a nuestra audiencia. Y si no, también a través de nuestra página www.radiokermés.com. Arriba a la derecha, donde dice escuchar en vivo, vos cliqueás ahí, empezás a escuchar la radio desde cualquier lugar del mundo en el que estés y se abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés, donde también nos podés escribir. Bueno, ya dice ahí nuestro epígrafe, hashtag fue lesbicidio barracas. Y esto tiene que ver con lo que les quería comentar al principio del programa. Hoy se está cumpliendo un año de un hecho que ha tenido, creo que, una atrocidad muy difícil de procesar, y por eso mismo es que creemos que es importante recordarlo, seguir nombrándonos y denunciando y haciendo cosas para que esto siga estando presente. Porque también los silencios hacen a la complicidad, ¿no? Así que creemos que hay que denunciar los crímenes de odio, hay que seguir peleando para que se obtenga justicia. Ustedes se acuerdan, el 6 de mayo del año 2024 fue cuando Pamela, Andrea, Marcela, Sofía sufrieron un ataque y las prendieron fuego. Sofía fue la única persona que pudo sobrevivir. Y justo Fernando Barrientos las atacó, ya las venía amenazando desde hacía bastante tiempo, pero bueno, la idea es que no olvidemos. Y quiero contarles también, a quienes nos estén escuchando, que tenemos acá en la provincia una red de identidades lésbicas autoconvocadas, RILA, que la pueden encontrar de esa manera en nuestro Instagram, como RILA, y desde ese espacio, desde ese lugar, algunas personas vamos organizando cosas, nos vamos juntando, vamos conociéndonos, vamos peleando por los derechos del colectivo LGBT, pero fundamentalmente y principalmente por las identidades lésbicas. Así que si quieren, si les hace falta, si creen que es un espacio que les gustaría integrar o conocer o comunicarse, háganlo, porque para eso lo creamos. RILA, Red de Identidades Lésbicas Autoconvocadas. Y vamos a recurrir ahora a compartirles un video que recuerda este triple lesbicidio. La verdad es que me encontré con muchísimo material. Elegí uno porque me pareció que estaba completo en cuanto a la información y muy claro, como para que todas aquellas personas que tal vez no se enteraron o no dimensionaron la brutalidad de esto, que estamos viviendo las identidades lésbicas y fundamentalmente creemos también que hay un marco de odio que se va generando desde los principales lugares de poder, del poder político, y creemos que contra eso tenemos que aunarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que activar y tenemos que mantener viva la memoria de estas víctimas del odio. Así que les compartimos este video. El audio se entiende perfecto para aquellos que no nos estén viendo por streaming, pero si no, vayan al streaming, estamos en el canal de YouTube de Radio Kermés y ahí, además de escucharnos, también lo pueden ver. Vamos a compartirlo, después hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. El 6 de mayo del 2024, un brutal ataque en el barrio porteño de Barracas dejó a 3 mujeres lesbianas muertas y a una gravemente herida. Este crimen conmocionó a la comunidad LGTBIQ y hoy se cumple un año de ese terrible hecho. Las víctimas, Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, compartieron una habitación en este hotel, en Olavarría, al 1621. Junto a ellas vivía temporalmente Sofía Riglos, que sobrevivió al ataque. Las 4 mujeres, todas lesbianas, vivían en condiciones precarias y habían sido víctimas de hostigamiento por parte de Justo Fernando Barrientos, otro inquilino del hotel. Él las había amenazado más de una vez y les decía engendros por su orientación sexual. La noche del 5 de mayo, Barrientos abrió la puerta de la habitación de las mujeres y arrojó un explosivo casero, provocando un incendio que se cobró la vida de Pamela y Roxana en los días siguientes. Andrea falleció posteriormente por las graves quemaduras y Sofía logró sobrevivir tras una larga recuperación. El juez Edmundo Ribone procesó a Barrientos por homicidio agravado por alevosía y el uso de un medio idóneo para causar daño, pero no consideró el agravante de crimen de odio por orientación sexual, ni aplicó la perspectiva de género. La comunidad respondió con movilizaciones y homenajes a las víctimas. En este edificio, Pamela, Roxana y Andrea fueron masacradas por ser lesbianas, en un ataque infundido por el odio y la discriminación. Además, se exigió el cambio de carátula para que sea reconocido como un crimen de odio. Un fallo de la justicia ordena al gobierno de la ciudad garantizarle una vivienda digna a la sobreviviente Sofía Castro Riglos, quien continúa su recuperación física y emocional en un hogar transfeminista. Pamela, Fabiana Cobas, Mercedes, Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron masacradas por ser lesbianas. En un ataque infundido por el odio y la discriminación, hecho que nos aleja de una sociedad inclusiva, equitativa e igualitaria. Fue lesbicidio, justicia es que no suceda nunca más. El triple lesbicidio de Barracas es... Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Alquimia. En Instagram es alquimia.comidavegana. En sus historias destacadas encontrás su producción y todos los ingredientes que utilizan para elaborarlos, además de precios y recomendaciones para que cocines y que todo te quede delicioso. Milanesas, hamburguesas y chorizos súper abundantes y riquísimos. Tenés que hacer tu encargue a su WhatsApp 2954-32-3132. Agendalo 2954-32-3132. Alora es una tienda de comestibles. Está en Instagram como alora.saludable. Su dirección es Alvear 38. Excelente atención de la familia dueña de este lugar hermoso, en el que encontrás todo lo que necesitas para elaborar tus comidas caseras, veganas y saludables. Todas las semanas reciben frutas y verduras agroecológicas, además de contar con cereales, legumbres, condimentos, frutos secos, bebidas, yogures, quesos vegetales, de todo, productos frescos y congelados.

qué bonito lo que estábamos escuchando. The With a Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, para comenzar musicalmente el programa. Y ahora llegó el momento de presentar a nuestra invitada. Nos pone re felices que tenemos a nuestra invitada acá en los estudios de Radio Kermés. Hola, Valentina. Hola. Bustos. ¿Cómo estás? Bien, todo bueno, bien. Bueno, me alegra mucho. Gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Vale, ¿no? ¿Así? Sí, te llamas. Vale. Bien. Bueno, Vale, la idea es un poco que nuestra audiencia, que es de, qué sé yo, de cualquier lugar que nos estén escuchando, te podamos conocer un poquito más. Uh-huh. y contarles respecto de las cosas que haces y bueno, eso, como acercarnos, ¿no? Acercar nuestras personas en esta red vegana, antiespecista que uh-huh. intentamos formar a partir del programa. 20 años tenés, ¿no? Sí. 20 añitos, me dan ganas de decir. ¿Y naciste acá en Santa Rosa? Sí. Bien, bien. ¿Y vivís en Santa Rosa? Sí, también. Digo, acá, los estudios están en Toay, pero estamos claro. tan próximos que es medio como que ya la misma ciudad, ¿no? Bueno, ¿y dónde estudiaste? La escuela. ¿No? ¿Se fuiste a la escuela? Sí, el normal. Uh-huh. Terminé el secundario. Y ahora estoy haciendo una carrera de gastronomía a base de plantas. Bien. En el Instituto Argentino de Gastronomía. Bien. Eso es a distancia. A distancia. Sí. ¿Cuánto hace que arrancaste con eso? Y en 2023, uh-huh. a mitad de año más o menos. Ah, con razón te salen tan ricas las cosas. Era por eso. No, tuviste ganas como de perfeccionarte, ¿no? Sí. Bien. En realidad, a mí siempre me gustó la cocina. Ajá. Uh-huh. Pero como era una carrera paga, no la había tenido en cuenta. O sea, claro. Yo la había visto antes de terminar el colegio y tenía muchas ganas de hacerla. Pero bueno, al final me fui a estudiar otra cosa a Córdoba y nada. Nada. No pasó nada. No pasó nada con eso. Claro. Y ya de nuevo acá en Santa Rosa, sí. y haciendo la carrera a distancia. Sí. ¿Que cómo se llama, me dijiste? En realidad es profesional plant-based. Plant-based. A base de plantas. ¿Cómo hemos avanzado con todo esto, no? Hace sí. algunos años, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber un lugar donde capacitarse sí, sí. para cocinar a base de plantas? Hermoso. ¿No? Que le contamos a la audiencia, las personas veganas o las personas veganas y antiespecistas, parte de nuestro veganismo, de nuestro antiespecismo, tiene que ver con la forma en la que nos alimentamos, aunque en realidad va mucho más allá uh-huh. de todo eso. Pero es fundamental poder aprender a cocinar a base de plantas, una cosa que no está como muy difundida, ¿no? De claro. hecho, muy poca difusión tiene, uh-huh. ¿no? Lo que es sí. la comida a base de plantas. Bueno, y hermanos, hermanas, hermanes, familia, todos acá en Santa Rosa, ¿te vivís con ellos? Yo vivo con mis papás, uh-huh. tengo dos hermanas, una está en Córdoba estudiando trabajo social uh-huh. y la otra está acá. Bien. Y trabajo. Bien. Y no nos olvidemos de Teo, ¿no? Teo, sí. Mi gatito. Tu gatito. Bueno. Siempre le pregunto a las personas con las que charlo el momento en el que se toma la decisión. A veces son como cosas que se van dando muy naturales. Hay momentos que es una cuestión muy disruptiva. Uh-huh. A veces tiene que ver con una experiencia traumática. A veces con una película. A veces, quién sé yo. Todas las experiencias son interesantes de conocer. ¿Cómo fue que en el caso tuyo en algún momento dijiste, bueno, no, libre de crueldad animal, por favor? ¿Cómo pasó eso en vos? Y arrancó yo teniendo, o sea, ya 12 años, ya había algo que me resonaba, no sé cómo explicarlo. O sea, uno también de chico es mucho más empático y no estás tan como agarrado a las costumbres en general, por así decirlo. Me acuerdo de estar, no sé, mirando videos con una amiga, viste, del matadero y ese tipo de cosas, y nosotras llorando así como uh-huh. desconsoladamente. Y arranqué primer año de secundaria, más o menos, y no me acuerdo exactamente cómo fue, pero lo hablamos con mi hermana, con mi mamá, y con mi hermana decidimos hacernos vegetarianas, ambas. Uh-huh. Ella me lleva 4 ¿Vos años. ¿Y tu hermana? Mi hermana, la del medio. La sería. Del medio, sí. Bien. ¿Toman la decisión? Juntas. Bien. Sí. A ella le costó menos, a mí me costó un poco más. O sea, ponele que nosotras arrancamos el año queriendo hacerlo y yo quizá a mitad de año seguía consumiendo queso, ese tipo uh-huh. de cosas. Uh-huh. Uh-huh. No, queso no, porque en ese momento no dije que es bueno, carne. Claro, claro. Claro. Y nada, a partir de ahí, después en 2019 decidí ser vegana, o sea, dejar de ser ovo-lacto vegetariana, claro, más que nada. Uh-huh. Porque hay muchas cosas, no sé, remedios, marcas de shampoo, de crema Es bastante más dientes, amplio. Claro. Uh-huh. Sí. Eso es complicado cuando sos tan chico y no podés abastecerte vos mismo. Claro. Ese tipo de cosas. Claro. Así que nada, con lo que podía. Y aún sigue pasando. Uno creo que no puede ser 100% vegano. A uno le encantaría el ideal, pero bueno, ese es... Vivimos en un sistema que es específico. Claro. Entonces siempre decimos que tratamos de hacerlo lo mejor que nos sale, lo mejor uh-huh. posible. Y bueno, nada, eso. En la medida de nuestras posibilidades también, ¿no? Sí, sí. Porque son muchos los obstáculos que se nos presentan. A ver, vale, voy a hacer una pausita para preguntarle a los chiques. ¿Está todo bien? No estamos teniendo imagen, ¿no es cierto? ¿Quieren hacer algo? ¿Necesitan entrar acá al estudio? ¿Los podemos ayudar de alguna manera o algo? Se está escuchando bien, pero no se está viendo, ¿no es cierto? ¿Estamos reiniciando el streaming? Perfecto. Bueno, vamos a reiniciar el streaming para ver si retomamos la imagen. Joya. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó con, pienso, tomar esta decisión siendo bastante peque, ¿no? Donde la familia se preocupa, sí. La mayoría de las veces es como, pero ¿y qué vamos a hacer? Y no sé qué, hagámonos análisis uh-huh. Para ver si está todo bien. ¿Y te pasó eso? ¿Cómo fue el acompañamiento o no acompañamiento de parte de tu entorno más inmediato? ¿Cómo lo fuiste viviendo eso? No, de mis papás siempre súper bien. Cuesta al principio más que nada por eso, por el miedo de no saber, ¿viste? Claro. Todo el prejuicio. Toda la información va en contra de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vos toda la información... Y más en ese momento. Claro. Perdón, te corté. No, está perfecto. Mi mamá, ella siempre, o sea, va y viene, ¿viste? Uh-huh. Un tiempo fue vegetariana, otro tiempo vegana, después ahora come solo pescado, como que va y viene, pero... está completamente de acuerdo con lo que nosotras opinamos y nuestra postura. Uh-huh. Y mi papá también. O sea, bien. Él es súper, o sea, le encanta todo el asado y todo lo demás, pero o sea, no es que esas personas que hacen comentarios o que te va bien. A frenar. No se ponen obstáculos, no te impiden, no hay, digamos, no. una cuestión de sufrirlo. Uh-huh. Sí hay una decisión que es tuya sí. y de tu hermana. Y que las están dejando ser, digamos, sí. ¿no? Bien. ¿Qué pasa, vos que tenés 20 años, esto lo venía pensando, con tus pares? Porque las realidades son distintas. Si tenés 30, 40, 50, 60, digamos, es diferente. También por esto que decíamos, ¿no? Hace algún tiempo era cada vez es como un poco más cercano el tema. Y yo supongo que siendo una persona más joven es como que... es un poco menos raro, hay más información y supongo que tal vez haya un poco más de acompañamiento. Uh-huh. Pero es una idea que tengo. Eso, respondémelo vos. Porque por ahí decís, no, mirá, es imposible, uh-huh. Te viven haciendo bullying o te viven cargando o molestando. ¿Cómo lo vivís vos con respecto a otras personas que sean más o menos de tu misma edad? Uh-huh. No exactamente la misma, pero gente que son personas jóvenes, digamos. Claro. Y hay de todo, yo creo que el entorno siempre tiene que ver y más también en las crianzas, uh-huh. por ejemplo. No sé, mis papás en ese sentido siempre fueron súper abiertos, pero quizás hay personas que tienen padres con la mentalidad un poco más cerrada, que no los dejan a los hijos. Con mis amigas, siempre juntadas y eso, siempre terminábamos comiendo vegano, ponele. Claro, sí. Y sí. Eso a mí, o sea, como que ahora digo, ay, es hermoso. Uh-huh. También. Son amigas. Sí. Esas son amigas. Literal. ¿No? Y desde chica, o sea, que yo dejé de comer carne a los 12, 13, quizás ellas ponían, no sé, algo que ellas querían comer, pero en general siempre, no sé, o fideos con tuco, salsita o tacos de verduras, con claro. ese tipo de cosas. Encontrándole la vuelta. Sí. ¿No? Bien, sí, sí, bien. Así, yo pienso que también hay como que nos vamos armando de los espacios en los uh-huh. cuales tenemos más comodidad y entonces terminamos como generando un entorno que nos sea un poco más favorable, porque sí, si no es imposible y se sufre y se la pasa mal, si no, sí, ¿no es cierto? Pero también me ha pasado de ir a casas y que ciertas personas me pregunten ¿y qué comes? Y que me hagan burlas y que, no sé, que te sí, hagan sentir un momento incómodo, que te digan cheta por ser vegana. Cosas así me han pasado. Bien, y... cheta por ser vegana. Sí. Bien. Hay como una conexión entre el veganismo y, digamos, es una de las falacias para mí, uh-huh. pero hay un argumento sostenido en ese sentido, ¿no? Con si sos blanco, si sos, uh-huh. bueno, rubio y de ojos claros, como uh-huh. es tu caso, y con cierto nivel educativo o algo por el estilo, hay una asociación con el veganismo como que tiene que ver como con una moda. Sin embargo, sí, cuando empezamos a indagar de estos temas, o que es caro, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a indagar sobre esos temas, descubrimos que son excusas sí, para fundamentar el carnismo y que están bastante lejos de la realidad. Uh-huh. Por ejemplo, con el tema de los costos, ¿no? De los productos y esas cosas. ¿Qué es lo que has ido descubriendo respecto de elaborar tus propias comidas y eso con respecto a esto de que la comida vegana es cara? Yo creo que hay, o sea, todo tiene su reemplazo, por así decirlo, y que hay cosas que sí, que son más caras, pero porque también hay pocas marcas, como que siento que en ese sentido quizás. Como que tiene que ver más con la demanda, con el consumo. Y quizás. Uh-huh. Pero las legumbres, por ejemplo, son claro, súper económicas. Sí, por eso. Sí. Yo creo que depende del producto, o sea, uh-huh. En todas las opciones de lo que comas van a haber cosas caras y cosas más económicas. Claro, sí, como si las comidas que no son veganas no hubiera también comidas claro, carísimas. Claro, no sé, poner está el caviar, qué sé yo, claro, ese tipo sí, de cosas. Que son carísimas. Uh-huh. Sí. Bien, ¿y qué es lo que vos, bueno, le contamos a la audiencia que vos tenés un emprendimiento que se llama Amor Veganito, que te pueden buscar en las redes, @amorveganito, así todo junto, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué cosas haces en Amor Veganito? Bueno, arranqué haciendo bandejitas materas, uh-huh. Primero de todo. Porque no había visto ninguna opción que sea bandejita matera, dije, ¿por qué no? Claro. Con porciones de budín, alfajorcitos de maicena, pasta frola. Y ahora, bueno, también me dedico a hacer budines de varios sabores. Uh-huh. Hago tortas también de cumpleaños y eso. No me dedico especialmente a hacer tortas por los diseños en sí y demás, que de a poco voy... Claro, por la decoración claro, y todo eso. Sí, sí, sí, de a poco voy aprendiendo, sí, pero bueno. Es igual un por mundo. Las fotos que he visto ahí en tu Instagram, están ¿sí? preciosas. Gracias. Muy hermosas, muy hermosas. Qué bueno. Sí. Bien. Y básicamente lo relacionado entonces a la repostería, a uh-huh. lo dulce. Sí, ¿no? Me gusta más. ¿Te gusta más? Bien. También hago chipá, pebetes, focaccia rellena. Todo lo que es masas. Hoy encima no traje nada, me recolgué, si no hubiese traído para todo eso. En la feria le llevo. Sí, contémosle a la audiencia que está por acá cerquita que todos los sábados estás en la Feria de la Alimentación Sana, sí, en el Parquecito Oliver. Sí, sí. No todos los sábados. No todos, pero... Pero voy publicando cuando estoy, bien, cuando tomo pedidos y eso. Bien. Que generalmente siempre tomo pedidos. Capaz uh-huh. que no publico, pero estoy siempre... Bien, ya hay como una clientela. Sí, ¿no? Que un te poco va siguiendo. Sí, sí, sí. Bien, joya. Re. Amor Veganito en Instagram uh-huh. y por ahí pueden hacerte los pedidos. Y si no, chequear a ver si vas a estar el sábado claro, en la Feria por la Alimentación sí, Sana obvio, y pueden ir directamente. Así que algunas focachas rellenas también. Sí. Bien. ¿En serio que se me hace agua la boca? ¿A vos también, India? bueno, ¿y el Tommy cómo va? Dejamos de renegar con el streaming. Muy bien, 10. Ya estamos saliendo. Salió. Por el streaming. Genial. Ya estamos saliendo. Bien, ¿qué pasó con esta decisión de formarte un poco más? ¿Sentís que vas aprendiendo, que está bueno? Ahí descubriste todo un mundo. Sí. Sí, hay muchas cosas que ya sabía, pero que también me ayudaron un montón. Y muchas otras que nada, es hermoso aprender. Uh-huh. Sí me cuesta quizás en las comidas saladas, ¿viste? Uh-huh. Porque me gusta más cocinar cuando estoy, nada, hacerme una comidita yo y hacerla como me pinte. Claro. Más que, viste, aprender sobre eso, pero igual es hermoso. Bien. Es como que por ahí no seguís tan, no te gusta tanto seguir recetas para, claro, para hacer comida salada, sí, sino a ver qué tengo y con, sí, eso, sí, elaboro. Me pasa un poco eso. Sí. Pero igual es re lindo, porque ahora poner estoy haciendo cocina del mundo, que es la última materia. Uh-huh. Y mañana vamos a hacer comida india, por ejemplo. Y hay un montón de lugares donde la comida basada en plantas es muchísimo más habitual y está como, como platos típicos, claro, de su gastronomía, sí, sí, ¿no? Y en la India, por ejemplo. Sí, y muchas, no sé, ponele, vamos a hacer el curry desde cero, comprando las especias, tostándolas, moliéndolas. Bien. Entonces eso me parece re lindo. Espectacular. Aprender, sí. Espectacular. Sí, sí. Recordale a la audiencia dónde es que lo estás haciendo y cómo, porque por ahí también hay alguien que se quiera sumar. En el Instituto Argentino de Gastronomía. Bien. El IAG, que es la academia de, el Instituto de Ariel Rodríguez. Bien. Y Osvaldo Gross, si, bien, no me equivoco. Y en este en particular es sobre alimentación basada en plantas. Sí. Bien. Bueno... ya estás por terminar entonces con esa formación. Sí, en julio termino. En julio terminás. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que hayas estudiado ahí? Porque muchas cosas ya las sabías, pero algunas dijiste, ah, mira cómo se hacía tal cosa. ¿Te pasó eso también? Por ejemplo, qué sé yo, el merengue, ya sabías que se, sí, hacía con el aquafaba. Sí, sí. Bien, el aquafaba es el agua hervida de los garbanzos, claro, que si, sí, eso vos lo batís. Lo batís con goma sántica o otras cosas, sí. Sí, pero se hace... Sí, un hay merengue. Un merengue. Uh-huh. Espectacular, con, sí, el mismo sabor y todo. Sí, sí. Sin molestar a las gallinas. En, claro. Este caso. ¿Pero hubo algo que te sorprendiera o no? Y hay muchas recetas quizás que todavía no hice, que tengo ganas de hacer. Ponele las tortas esas que son con el baño espejado. Ah. Ese tipo de cosas que son quizás con ingredientes que cuestan mucho conseguir o que son muy caros. O no sé, por ejemplo, cómo hacer croissants, que siento que media luna quizás es más fácil, pero ese tipo de cosas, la panadería y pastelería vegana creo que es lo más. Y ahora que estamos haciendo comida así del mundo. Claro. Que son cosas que no sé si por mí aprendería, digo yo, claro, sola. Claro, es como que ese lugar te pone en contacto con algunas, sí, cosas que por vos misma no se te hubieran ocurrido, claro, hacerlas. Sí. Bien. Hay mucha gente que le están haciendo, no sé si arman grupos, conoces a las demás personas o es con la compu, en soledad, en tu casa, mirando, es en vivo y en directo. En vivo. En vivo. Sí. Tenemos, cada dos semanas nos suben la clase completa, uh-huh, con los videos, las recetas y demás, todo, bien, explicado. Parece que le estamos haciendo publicidad al, sí, instituto. Sí. Nadie nos puso un peso para esto, ¿eh? Nada por que favor, ver con nada. Pero es una forma también de militancia, ¿o sí, no? Es, obvio, una forma de militancia, dar a conocer que, uh-huh, existen estos espacios. Sí, bien, es hermoso aparte, oye, aprender. Buenísimo. Eso. Bien, tenés, bueno, me imagino que el próximo deseo es esto como de terminarlo, qué sé yo. ¿Te proyectás con nuevos deseos, con nuevas cosas que te gustarían hacer para más adelante? Y me gustaría tener un lugarcito mío, así tipo un café... todo vegano. Manifestemos. Sí, sí. Porque acá no hay nada específicamente vegano. Tal cual. Es hermoso que haya opciones y todo. Yo las re disfruto. O sea, más vale. Me encanta. Vale. Sí. Pero que alguien diga, che, voy a ir, no tengo que fijarme la carta, directamente voy. Pedir y sé un montón, sí, de opciones de lo que sea, sí, sí, y no tener que estar preguntando. Claro. Ay, ojalá que tus deseos se cumplan de, ojalá, verdad. Te lo, sí, deseo de todo corazón. Me encantaría. Sería buenísimo, uh-huh, así que bueno. Y aparte podemos hacer algunas fiestas. ¡Ah! ¡Ay, sí! Una fiesta fuega. Claro, hacemos fiestas fuegas, fiestas veganas. Sí, de todo. Hay muchísimas cosas para hacer, uh-huh, acá en la ciudad. Muchas veces he pensado en la posibilidad de como de que se fortalezcan las redes entre las personas veganas que, sí, ya están activando en algo y que podríamos hacer mucho más. Pero entiendo que primero hay un proceso que es muy personal, ¿no? Uh-huh. Hay algo como de introspectivo, de resolver esas cuestiones internamente y que después empezamos lentamente como a poder mirar de hacer otras cosas, ¿no? Pero en principio es como que hay que acomodar la vida propia. Y sí, ¿no? Obvio. Y aparte de tener un local propio es, o sea, lleva un montón de plata montón y todo. Yo si la tuviera ya lo tendría. Claro, tal cual, tal pero cual. Pero bueno, es un tema. Es un tema. Uh-huh. Bueno, vamos a, por Amor Veganito, con un espacio físico para poder tener una carta completamente vegana. ¿Cuáles son las dificultades principales que has tenido que atravesar, que vos digas, bueno, esta parte estuvo difícil? Y te lo pregunto como para, por ahí hay otras personas que están escuchando, que están enfrentando sus dificultades o que tienen sus problemas y que dicen, bueno, esto no lo voy a poder resolver o qué sé yo. Un poco por eso, para compartirles qué cosas te han resultado difíciles en este camino de decir, bueno, me voy a alimentar con plantas, voy a producir con plantas, socializar en un entorno, bueno, todo lo que vos sientas que por ahí es medio complicado. Y bueno, el hecho de salir a comer afuera es un tema siempre. Claro, papas fritas y ensalada. Sí, a mí me encantan igual las papas fritas. Amamos las papas pero fritas. Pero bueno, a veces tenés que comer otra cosa. Claro, sí. Bueno, también los prejuicios. Creo que es lo que más cuesta son los comentarios de los demás. Uh-huh. Yo dejé de ir a un montón de casas o eso por la incomodidad que sentía de que me tiren comentarios, que te basurean, o sea, es así. Sí. Y dentro del emprendimiento, no, la verdad que no. En el emprendimiento es como tu espacio piola de decir, bueno, acá hago las cosas como yo quiero, como a mí me gustan, ahí está bien. Y la gente que quiere consumirlo va y lo consume. Tal cual. Es decir, algunas puertas se cierran, pero también se abren otras que están que están buenas y son maravillosas. Sí. Y cuando transitas por la ciudad y ves todas las ofertas carnistas o, no sé, las películas o, no sé, hay cosas, ¿cómo llevas eso? Digamos, cuando tomamos conciencia de la crueldad que se ejerce sobre los demás animales, también a veces hay un sufrimiento psíquico, ¿no? Que atravesamos. ¿Cómo lo llevás? ¿Lo llevás bien? ¿Encontrás como esto, un grupo desde donde hacerlo? ¿Lo evitamos? ¿Miramos para otro lado? ¿Cómo te llevas con esa cuestión? ¿Haces terapia? No sé. Sí, está bien. Hagan terapia. No, la verdad que no lo pienso. Intento no pensarlo porque si lo pienso me hace mal, muy mal. Muy mal. O sea, desde la decisión que tomé, sé que sigo sintiendo lo mismo y que sigue siendo así de fuerte. Y yo también soy una persona sensible, en general, empática en cuanto a que... ¿Te duele el dolor del otro? Sí. Y mucho. Entonces, mi método, mi mecanismo es hacerme la boluda y seguir. Porque, y seguir con lo tuyo. Porque ojalá no pudiera cambiarlo, pero bueno. Claro. Estoy intentando hacer lo posible para que haya un cambio. Tal cual. Y mencionábamos recién como que hay muchas formas de militancia. Yo entiendo que el hecho de ponerte, digamos, a decir, bueno, voy a tener un emprendimiento, voy a formarme para cocinar de la mejor manera, tengo un sueño de tener un lugar... eso es militancia. ¿Te gustaría hacer más cosas por la militancia? No sé si te gustaría estar en alguna organización, si seguís páginas, digamos, de gente que hace activismo de otras maneras, no sé, callejeros o con festivales o con música. ¿Te nutrís de otras formas de militancia? Sí, incluso, ahora no me sale el nombre de las personas que salen con los carteles y van, pegan póster por la calle, ese tipo de cosas siempre quise hacer y siempre me pareció, sí, re, y siempre me pareció súper, o sea, importante, como, no sé, sí, desde siempre quise hacerlo. Bien, es como salir así con carteles, claro, y las máscaras. Qué bueno, sí, es como irrumpir en el espacio público, ¿no? Donde personas que por ahí no tienen esta lucha, se encuentran de repente con ese mensaje, sí, ¿no? Sí. Y después, que sea algo pasivo. Claro, o sea, no, sí, amable. Sí, pero decir, obvio. Existe otra forma de habitar el mundo, este es nuestro mensaje, y nada, ponerlo ahí, al alcance de la gente. Claro. Bien. O sea, a mí me gustaría tener un santuario. Oh. Eso creo que es el sueño de toda persona antiespecista. Pero bueno. ¿Has tenido la posibilidad de conocer alguno? No. Me gustaría irme de voluntaria a alguno. Claro. En algún momento. Bien. Es interesantísimo el trabajo que hacen en los santuarios. Le contamos a la gente que no sabe, son espacios dedicados al albergue y al cuidado de animales que puedan vivir en libertad, digamos, dentro de un espacio, porque además, si salen de ese espacio de cuidado, los van a matar, claro, los van a comer, sí, les peligroso. Van a hacer cualquier cosa. Pero es un espacio de respeto, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que son como pequeñas formas de paraísos terrenales, sí. ¿no? Uh-huh. Que ojalá el planeta entero fuera así y que pudiéramos sí. interactuar amorosamente con todas las especies. Ese es un poco el sueño que tenemos las personas antiespecistas. Uh-huh. Pero bueno, hasta llegar a ese momento, por lo menos tenemos estos santuarios donde hay un trabajo tremendo, sí. porque eso es las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Es un gran esfuerzo. Bueno, ¿tenés entretenimientos por fuera de cocinar? No sé si la cocina también forma parte como de un entretenimiento. ¿Es algo que te gusta? ¿Es algo sí, lúdico? Sí, sí. Bien. Sí, es algo que me saca de la cama, básicamente. Bien, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Claro. ¿Qué voy a preparar? Sí, sí. O bien. Los pedidos mismos. O los pedidos. O sea, tengo como... que cumplir con esto, claro. con aquello, con lo otro. Sí. Bien, eso te activa. Sí, sí. Joya. Y me gusta hacer, bueno, hago suelo hacer los talleres que hay en el molino, ¿viste? Ese tipo de cosas. Uh-huh. He hecho el de macramé, de joyería en alambre. Uh-huh. Ese tipo de cosas me encantan. Bien. Y tengo un mini emprendimiento, pero no lo chiquitito, saqué medio sí, a flote. Chiquitito. Sí. ¿De qué se trata? Contanos. Y de accesorios en alambre. Ajá, ajá. Prontito voy a hacer cosas de macramé también. Bien. Pero bueno, es... Eso. Sí. Bueno. Sí. El contexto social, político en el que estamos viviendo, que hay mucha crueldad y todo eso, ¿lo sufrís? ¿Entendés que hay alguna forma alternativa de decir, bueno, ante este contexto, qué es lo que podemos hacer? No sé si armar grupalidades, tejer redes, habitar determinados espacios o algo así. ¿Cómo sentís que podemos salir, digamos, y... de este momento que estamos viviendo, que es bastante atroz para las personas, pero también para los animales, porque hay un montón de medidas políticas que se han tomado que son horrendas, ¿no? Uh-huh. Que es un retroceso espantoso también para los animales no humanos. ¿Cómo te imaginas, digamos, qué cosas tenemos que hacer como para sobrellevar este momento y para dar un salto de salida a este... a esta situación y poder salir mejores? Sí, yo creo que la grupalidad es importante. Yo no suelo habitar esos espacios, soy una persona medio retraída, uh-huh. pero me encantaría y siento que sí es importante y seguir militando y nada, como siempre se ha hecho, creo sí. yo. Luchar por lo que uno cree. Tal cual, y luchar con otros, ¿no? Claro. Armar sí. manada, sí, como sí. me gusta decir. Bueno, Vale, hay algo de lo que vos querías hablar y yo no te di pie, vos decís, qué lástima que no me preguntó de tal cosa que yo tenía ganas de contarla y a mí no se me ocurrió. ¿Puedo hacer publicidad de una Dale. Hora en la que estoy? Sí, sí. Que me olvidé de decir recién con la... Yo también bailo. Bien. O sea, tampoco es que bailo, pero bailo. Bailás. Y estoy en una obra que es del disco Piano Bar de Charly García. Ah, qué hermoso. Y vamos a estar haciendo una función prontito. Bien. ¿Por qué te quedas en la puerta? Se llama la obra. Bien. yo sé que de India tenía ya elegida la música, pero qué bien vendría para escuchar algo de Piano Bar de Charly García como para esto, ¿no? ¿Cuáles son tus gustos musicales? Y me gusta Charly, me gusta todo lo que es... así medio indie, por uh-huh. así decirlo. Bien. Ay, ahora no se me va ni nada a la mente. Aristimuño, Drexler, Johansen. Bueno, tiene una cadencia, una suavidad y una armonía, todas esas voces sí. y todas esas músicas que son... Me encantan. Me encantan mm. también, me gustan un montón. Y vale. rock nacional también. Bien, bueno. Pensamos, tenemos gustos parecidos en muchas cosas, ¿vale? Qué bueno. Bueno, ¿dónde va a ser la obra? ¿Dónde se te puede ver, bailar y todo eso? La obra es en el Molino. No uh-huh. puedo decir la fecha todavía. No lo tengo permitido. Bien, no tenés permitido. Pero va a ser dentro de poco. Bien. ¿Hay alguna página o algo? ¿Cómo hacemos sí. para enterarnos? ¿Por qué te quedas en la puerta? Se llama Bien. El Bien. Instagram. Bien, ¿por qué te quedas en la puerta? Todo uh-huh. juntito. Sí. ¿Por qué te quedas en la puerta? Bueno, nos vamos a poner al tanto con eso. Yo uh-huh. me enteré acá en un montón de cosas que no sabía. No sabía, por ejemplo, de que estabas haciendo este curso de formación claro. de alimentación basada en plantas. Son riquísimas las cosas que haces. Gracias. Riquísimas, riquísimas. Además, re linda la presentación. Uh-huh. Chusme en ese Instagram, @amorveganito. ¿Por qué elegiste Amor Veganito como nombre? La verdad es que me lo dijo mi hermana. O sea, yo quería arrancar porque estaba por ir a una feria y le dije a mi mamá, tipo, che, tengo ganas de ir. Ella me dijo, bueno, te pago, vos andá, o sea, como, bien, dale, hacelo. Y tenía que sacar un nombre medio rápido. Y mi hermana me empezó a tirar y tirar cosas. Tirar nombre, salió y nombre, Amor y nombre. Veganito y oh, me gusta. Es muy tierno. Y me muy... parece que va con... Me parece que va con vos. Sí. Me parece que es muy vos. La onda. Sí, me creo que lo elegiste bien, aunque la idea puede haber sido una lluvia de ideas de tu hermana. Claro. Te sentiste identificada con ese nombre, Amor, sí, sí, Veganito. Es muy tierno, es muy dulce, como las cosas que haces. Así que bueno, esperemos que Amor Veganito siga creciendo. Ojalá que sí. Que siga creciendo el amor, que siga creciendo el veganismo, que crezca Amor Veganito. Y ojalá que tu sueño de tener un lugar vegano en Santa Rosa se haga posible y que cuentes con mucha ayuda y por qué no de otras personas que digan, che, puedo colaborar en esto o en aquello para hacer realidad ese sueño. Sí, obvio. Ojalá que sí. Bueno, nos seguiremos encontrando en otros espacios. ¿Te quedás? Todavía nos queda un ratito como para escuchar algo de música. Dale, sí, obvio. Dale, buenísimo. Thank you. Torta vegana con dos ingredientes, transfeminismo y antiespecismo. Los jueves de 21 a 22 por Radio Kermés 106.1. Produce y conduce Vero McLennan. Opera y musicaliza Indias Karate. Torta vegana, no te quedes sin probarla. Bueno, muchísimas gracias, India, por el tema que te sacamos ahí de lo previsto, pero bueno, justo nos estaba contando Vale que va a estar presentándose en esta obra, que vamos a reiterar el nombre, ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedas en la puerta? ¿Por qué te quedas en la puerta? Bien, así que bueno, les invitamos a que sigan ese Instagram también. Y les contamos que este programa, además de salir en vivo los martes a las 21 por Radio Kermés, lo vamos a reiterar el sábado a las 15, si tenés ganas de escucharte. Ahí vamos a estar el sábado a las 15 nuevamente. Y bueno, y después todo el recorrido que hacemos, subiéndolo a la web www.radiokermés.com y después también subiéndolo al Spotify. Y después veremos también de subirlo, dejarlo ahí en YouTube. Bueno, todas formas que buscamos de que esta charla que tuvimos se vaya replicando por muchos lugares más para llegar con este mensaje de nuestras existencias, ¿no? Que de eso se trata un poco Torta Vegana. Y además porque sabemos que hay un montón de cosas que tenemos ganas de seguir haciendo. Y nos estamos organizando acá en Santa Rosa también para seguir haciendo y para activar y militar un montón en todas estas cosas que creemos que tienen que ver con la justicia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias, Vale, por uh-huh. haber estado acá. Gracias a nuestra audiencia. Y tenemos musiquita también para seguir escuchando, ¿verdad, India? Nos vamos a ir con el tema Cold Heart de Elton John y Dua Lipa. Y nos despedimos hasta el martes a las 21. Muchas gracias, Tomás Obols en el streaming, India Azcárate en la musicalización, en la puesta en el aire, Vero McLennan quien te habla. Me puedes encontrar como Torta Vegana y bueno, sigamos veganizando el mundo. Chau, chau, chau, chau, chau. Some things look better, baby. Just pass.